Si te acercas así sabes lo que siento. Nunca diré que sí en el primer intento. Voy a quedarme callada, voy a bajarte la mirada. Nunca está bien empezar la historia al final del cuento. Voy a quedarme callada, voy a bajarte la mirada. Aunque yo sé que de nuestros ojos salen canciones, ya no me mandes más flores, sin importar los colores. Si tú me sigues hablando vas a hacer que me enamore. Ya no me mandes más flores, que no te he pedido nada. Yo no te estaba buscando y hoy me pierdo en tu mirada. Y aunque ya esté para hacer canciones. Yo sé para dónde vas. ¿Qué pasa? Ni pasa contigo. Miles de emociones.